Tomar su lugar. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en cada inicio de año nos hemos propuesto muchas cosas? Quizás ser el más optimista, hacer ejercicio para ponernos en condición, hacer más productivos en nuestro trabajo, en ser más amigables porque no lo somos tanto con las demás personas. ¿Y quién ha dicho muchas veces, voy a echarle ganas al estudio este año? Ahora sí, los jóvenes, esa es la que aplican los jóvenes. Ahora sí, viene el 10. Este año. Pero sabes, tarde o temprano cedemos y bajamos ese ánimo. Lamentablemente, muchos de los creyentes decimos, ahora sí me voy a proponer asistir a la iglesia fielmente. Los miércoles, que son los más difíciles, ahí voy a estar. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho así, hermanos? Pero sabe, algo que como creyentes siempre está en nuestra mente al inicio del año es, ahora sí voy a leer la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto leer la Biblia este año? Y dice, voy a buscar un programa, un programa de lectura que me calendarice los días, los capítulos, y voy a cumplirlo todo en un año. Pero sabe, eso es bien difícil para muchos. ¿Por qué? Porque viene enero, el primero, capítulo 1 de Génesis. Y ya le estoy ayudando con este pasaje hoy. Mañana viene el capítulo 2, capítulo 3. Ya vamos en abril y apenas estamos llegando con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. No hemos avanzado mucho en 3 meses. La verdad, hermanos, así somos y así nos describimos muchos de nosotros. Debemos ver que a veces se nos hace pesada esa tarea y esa carga apesadumbrada y quizás a muchos aburrida. Pero, ¿sabes? Por más que leemos, no encontramos aquello que nos cautive en la palabra de Dios, aquello que nos haga entender el contenido y la esencia y que nos atrape para continuar nuestra lectura y nuestro devocional diario. Y no es que la Biblia no sea interesante, no es que le falte algo. La verdad es que poco hemos entendido de cómo debemos leer la Biblia. Y en esta ocasión, hermanos, quisiera poner ante ustedes la motivación, el deseo de descubrir cómo es que podemos leer la Biblia y avanzar en nuestro crecimiento espiritual leyendo continuamente las historias que ahí se nos muestra. ¿Sabes? Todas las historias de la Biblia se dice que tienen una trama. Y ese es el contenido, la esencia de una historia, que tiene una trama. ¿Y qué es una trama? Bueno, la trama la podemos descubrir que tiene por lo menos 5 aspectos. Tiene que tener un tiempo, un escenario donde se desarrolla todo, personajes, una situación que se desenvuelve y una solución que le da remedio a esa situación, una conclusión. Pero dirá ustedes, ¿a poco podemos leer la Biblia como una narración? La verdad es que como usted la quiera leer, si usted quiere leer un libro de pasatiempo, ¿sabe qué? Eso no demerita que sea la palabra de Dios. Eso no le va a quitar porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque es la verdad. Porque es la revelación de Dios, ahí es donde Dios se revela al hombre y se da a conocer a sí mismo de una manera muy especial. Y sabes, por lo menos tenemos 5 aspectos que podemos entender de esta forma, cómo podemos entender la Biblia como una narración. Bueno, en el Génesis nos muestra el aspecto de cómo podemos entender el contenido de la Biblia en el tiempo. Y sabes, lo acabamos de leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a descubrir, hermanos, estos 5 aspectos en el contenido, en la esencia de la Biblia, y vamos a ir a enfocarnos hacia un punto muy especial. Tenemos ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? ¿De Dios? ¿O de qué? No puede ser de Dios porque Dios es eterno. Entonces Dios no puede haber sido creado en ningún punto. Pero sí, a nuestra historia, a la creación sí empezó a contarse el reloj. Pero desde el punto que decimos que Dios creó todo lo que vemos y lo que está contenido, tanto en los cielos y en la tierra. Y en este momento tan solo vemos cómo creó la inmensidad de los cielos, los astros, todo ese vasto y extenso universo, con tan solamente crearlo y decirlo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te voy a decir una cosa, aunque pueda haber galaxias, aunque pueda haber constelaciones, pero sabes, Dios quiso que tú y yo nos pudiéramos enfocar, que pusiéramos la atención, porque su atención se puso ¿en dónde? En la tierra. Y fíjese cómo describe la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, y empieza a descubrir, hermanos, cómo es que Dios puede crear las cosas. Y mire, en tan solamente en el día 1 vemos cómo Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, dando el primer día, y después en el día 2 separó las aguas de las aguas, creando un espacio, haciendo la tierra seca, la vegetación, las lumbreras, en el día 5 los animales y los peces, y en el día 6 el ser humano. Y fíjense, ha puesto un orden, una secuencia, de tal manera que si el ser humano lo hubiera creado en el día 2, todavía no había nada separado, no había forma, no hubiera podido coexistir y existir. Pero de tal manera la sabiduría de Dios fue que fue dando orden para crear un lugar, un ambiente, una tierra, para llenarla de animales, de vegetación, para hacer, hermanos, su enfoque del gran vasto universo a su creación. Pero de toda su creación se fue enfocando más. De tal manera que el enfoque no llegó a ser las lumbreras, ni los animales, ni los peces, sino hasta el día 6, hermanos, hizo como si tú hubieras tomado una selfie y le hubieras puesto la cámara así y te acercas bastante, ¿verdad?, hacia tu rostro. ¿Sabes? Aquí el Señor está haciendo un gran zoom para que tú veas que la más hermosa y la bella creación que Él ha hecho es al hombre. Tanto que a Él le ha dado ser a su imagen y semejanza. Tanto que dice el séptimo día acabó la obra de Dios, todo lo que hizo ya lo terminó y lo santificó. Y la parte de la palabra santificar quiere decir lo apartó, todo lo que creó lo apartó para Él, para que la creación le rindiera adoración a Él, para que el hombre le diera la adoración a Él también. Y mira, vio Dios que todo lo que había ahí, ¿cómo era, hermanos? Era bueno, era bueno. Pero si era bueno, hermanos, entonces queremos ver que todo estaba dentro del plan de Dios. Sí, tenemos un tiempo cuando el primer segundo que Dios hizo mover, ahí tenemos el Dios interactuando, Dios estando para crear ese tiempo. Sí, tenemos un escenario. ¿Cuál es el escenario? La vasta creación y la bella creación de Dios que Él ha preparado para nosotros. Y sí, el gran enfoque, hermanos, es el personaje. Los personajes que en eso intervienen son Dios y el hombre. Y en el hombre, hermanos, intervenimos y nos abarca a todos nosotros, en todas las edades. El gran enfoque del Génesis es Dios y el hombre. Pero, hermanos, quisiera ver, si aún no estás convencido, ¿cómo que es el hombre? Mira, si esa línea fuera el inicio de la Biblia y el final, Génesis 1 y Apocalipsis 22-21, te das cuenta que solamente los primeros 26 versículos se encuentran sin la presencia del hombre, porque apenas se está creando todo, ¿para qué? Para colocarlo. Y de ahí en el resto de la historia de la Biblia es Dios estando y interactuando, hablando, guiando al hombre. Hermanos, tú y yo debes de saber que tú y yo somos la creación perfecta de Dios, que Él quiere. Pero sabes, aunque así fue en un principio, la creación perfecta, tuvo que haber pasado algo. ¿Sabes? Aquí encontramos la situación y es la condición que nos pone en conflicto. ¿Y cuál es la situación que nos pone en conflicto? Pues la muerte. La muerte. Sin duda, hermanos, que nosotros hemos puesto nuestra mente y hemos querido entender este concepto de la muerte, pero de todos los temores, hermanos, que se apoderan de nuestro corazón, no hay ninguno mayor que el temor a la muerte. Para aquellos que no tienen a Cristo, no saben qué va a pasar después. Y quizás algunos dicen, es el ciclo natural de la vida, así tiene que ser, es natural. Entonces, hermanos, ¿me podría decir usted, si es una forma natural la muerte, por qué cuando nosotros la vivimos en un ser querido o la experimentamos cerca a nosotros, produce en nosotros la tristeza, el dolor en el ser humano, la agonía, la separación? ¿Sabe, hermanos? Sin embargo, debemos de saber que la muerte no era contemplada en la creación. No era contemplada en el plan perfecto de Dios, sino que intervino y apareció hasta que en la caída el hombre fue engañado, seducido y atrapado y desobedeció a Dios. Sino hasta después de la caída, porque el hombre fue creado para ser un representante de Dios en la tierra, para gobernar todas las cosas en todo el tiempo, y lo haría con sabiduría. Pero hermanos, un momento trágico en la historia, un momento trágico en la historia, desatamos el pecado y trajo como consecuencia la muerte. Esta muerte que pareciera algo ahora muy común, parte de nuestro ciclo, pero no lo era así. Fíjese, recuerdo mucho un pasaje. Cuando Cristo está delante de la tumba de Lázaro, y el pasaje describe el sentir de Jesucristo cuando dice que fue conmovido profundamente. Y podemos entender profundamente, los que hemos pasado por la separación de un ser querido, sentimos tan profundamente, y así mismo fue el sentir de Cristo cuando ya no estaba Lázaro en vida. Cristo sabía cuál era la fuente de esa situación. Sí, Lázaro murió, pero la fuente, hermanos, Cristo sabía que la fuente estaba originada en el Edén, cuando un hombre pecó. Y después, como dice el pasaje, por cuanto todos murieron y todos pecaron. Hermanos, tenemos que saber y entender que estamos bajo esa condición ahora, después de Adán. Estamos bajo los efectos de la muerte, pero esa condición de Adán no solamente trajo la muerte física, sino que inherentemente trajo la condición de una muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios, eternamente, cuando su plan era convivir por siempre, para siempre. Ahora, el que está exento de la presencia de Dios ya no podrá ver la fuente de la sabiduría, esa fuente de vida que es Dios. Lo que implica es que ya no estará delante de Dios ni contemplar su gloria, ni su belleza, ni su sabiduría, ni alabarle por siempre y para siempre. Entonces la muerte viene a ser la consecuencia máxima del pecado. Pero sabes, también Dios no fue que solamente pasó y lo dejó. ¿Sabes? Esta situación también tiene una solución. Esta solución, hermanos, la encontramos, y quisiera que vayamos ahí, a Génesis 3.15. Génesis 3.15, después, cuando Dios confrontó al hombre porque había pecado, a la mujer, a la serpiente. Pero fíjese lo que pasa aquí con la serpiente. Y dice en el Génesis 3.15, y pondré, le está diciendo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Sabe, hermano? De esta sentencia tenemos todo el concentrado del resto de la historia. En tan solamente este versículo tenemos la promesa de un libertador, de un redentor que vendrá, y que Cristo vendrá a libertad. Pero ¿sabes qué, hermano? Esta promesa viene a un hombre. Pero imagínate que tú ya conoces toda la historia de la Biblia, pero imagínate que no. Entonces, cuando Adán y Eva reciben esta promesa de que va a venir un libertador, tienes que esperar, Eva, Adán, tienes que esperar a alguien que te va a ser tu redentor. Y Eva guardando en su corazón, sí, un hijo, mi simiente. si tenemos, hermanos, que ver la condición del Edén, podríamos ver un lugar perfecto, ¿no? Un lugar perfecto, pero sabes, aún en un lugar perfecto, Adán y Eva no pudieron soportar la tentación. Y de esa transgresión, nosotros ahora somos condenados también. Pero después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ¿quién fue su primer simiente? ¿Quién fue su primer hijo? ¿Caín o Abel? ¿Quién vota por Abel? Caín fue el primer hijo, ¿verdad? ¿Y saben lo que dice de Caín? Caín tiene por nombre un entendimiento de que es la promesa, es el heredero, es el que había de venir. Y por eso le pusieron Caín. Pero, ¿sabes? Este Caín, ¿crees tú que sería el redentor de Adán y de Eva? Cuando después, cuando trae las ofrendas ante Dios y Dios no le acepta la ofrenda, y no solamente fue rechazado, sino que al ver que su hermano Abel había traído la ofrenda y fue aceptado delante de Dios, viene y le invita a salir al campo. Ven, vayamos a dar una vuelta al campo. Y estando allá, asesina a su hermano. ¿Este sería el gran redentor? No creo. ¿Y Abel? Pues tampoco, porque ya murió. Entonces, ¿quién? Si Dios ha prometido en la historia a una persona que había de redimir. Entonces, volvamos con Eva. Eva, Adán, tu hijo Caín, no, por ser asesino. Tu hijo Abel, tampoco, porque ya está muerto. Entonces, ¿quién vendría? Viene Seth y su descendencia. Pero, ¿sabes? Aquí tenemos la ofrenda de Abel, una ofrenda de todo corazón que agradó a Dios, que fue aunque fue inocente, llegó a ser asesinado. Pero su sangre clama, dice la Biblia en el versículo 10, que su sangre clama por justicia. Pero no fue el Redentor. Quizá otro sea en la historia, como años después, Dios llama a una persona, Abraham. Abraham, quizás, este podría ser ahora sí el Redentor, porque Dios lo llamó. Pero sabes, y voy a ir rápido, hermano, la obediencia de Abraham, por ser el que escuchó la voz de Dios, por traer el canal de la promesa, por ser también el que iba a bendecir a todas las naciones. Pero sabes, la Biblia dice, Abraham murió y no redimió absolutamente nada de la condición caída. Otro personaje quizás, aquel soñador que decía que iba a ser el más grande de todos sus hermanos y que sus hermanos le iban a rendir adoración. No, tú estás mal, eres el menor, no puedes ser el privilegiado, te vamos a vender. Mira, ahí vienen unos mercaderes, mándalo, véndelo, porque es el favorito de papá, de mamá. Véndelo y a ver qué le pasa. La situación trágica le llevó hasta Egipto, encarcelado, amenazado. Pero Dios tuvo misericordia y lo tomó para darle un lugar muy especial al lado de la casa en la casa de Faraón. Pero este José, aunque pudo perdonar a sus hermanos que lo vendieron, estuvo cerca de Faraón y libró a su familia de la hambruna cuando ésta atacó a toda la región. Y dice la Biblia, todo lo que me pasó y ustedes me hicieron y lo que viví, Dios lo tenía en su plan para preservación de vida. Pero sabes, aunque hizo grandes cosas, tampoco llegó a ser el libertador, la esperanza, el gran salvador. Pero hablando de salvador, quizás Moisés. Quizás Moisés, que libró y sacó al pueblo de Israel de los egipcios, fue un libertador, sí, recibió la ley en piedra intercedió por el pueblo muchas veces a Dios para que no lo destruyese, pero al final murió. Hizo grandes cosas, pero no redimió nada. No redimió nada. Quizá otro más, David, este gran campeón que no le tuvo miedo a un gigante ni luchar contra él, el que fue y tomó las 5 piedras y las echó en su alforja y se aventó valientemente para vencer a un gigante. ¿Sabes? David dice que tenía el corazón de Dios, que fue primero pastor y después rey. Y esta cualidad de ser pastor primero le hizo un gran rey, porque entendía y podía ver las necesidades, pero peleó por defender a su nación. Pero te digo una cosa, tampoco fue el redentor. Entonces, hermanos, quizás sea una mujer, Esther, aquella reina que dijo, voy a presentarme delante del rey aún a pesar de mi vida, aún a pesar de que puedo ser gravemente herida o quizás muerta, pero mi pueblo necesita rescate y yo voy a hacer algo. No hizo mucho. Sí libró al pueblo, pero no redimió a toda la creación. No redimió al hombre. Esther, instruida, arriesgó su corona y arriesgó su vida por el pueblo. Pero sabes, ya hemos avanzado casi todo el Antiguo Testamento y no hemos encontrado a nadie. ¿Quién? Hay un hermano que ha hecho un comentario y acerca de esta gran promesa que Dios ha tenido. A pesar de nuestra caída, Dios ha prometido que enviaría un libertador, una promesa. Y sabes, cada una de esas historias no las conectaríamos tan fácilmente. Pero sí cuando vemos que hay uno más grande que estos personajes. Y lo que desde allá atrás, hermanos, estaba viendo, que cada una de sus historias, de lo que decían en sus testimonios, quizás son historias tan distintas, son hilos de historias que con una punta están tan dispersos. Pero cada una llega a terminar unificada en una sola persona, en Cristo. Y hermanos, quiero decir en esta ocasión que sí hay la promesa, que hay un mejor Adán, que sí pasó la prueba, y este es Cristo en el huerto, que es Cristo, aun cuando padecía la agonía, sí sometió su obediencia al Padre, y ahora, por los méritos de Cristo y por la obediencia de Cristo, tenemos nosotros nuestra salvación. Si hay, hermanos, un mejor Abel, que dice que también fue inocente y que fue asesinado, y ahora por cuya herida y sangre nosotros tenemos absolución de nuestros pecados. Si hay un mejor Abel, si hay un mejor Adán, si hay un mejor y más grande Abraham. Porque Abraham, tan solo con haber dejado a su tierra y a su parentela, comodidades, familia, Cristo dejó su trono de gloria en la presencia del Padre. Y no escatimó todo eso por obediencia y venir a rescatarnos. Si hay un mejor Abraham, si hay un mejor José, si hay un mejor José, que no solamente fue estuvo a la diestra del rey, sino que ahora también nos puede perdonar a aquellos que le hemos ofendido y que le hemos traicionado y que hemos estado ausentes de él. Pero ahora su poder lo usa, hermanos, no para destruir, sigue usando para salvar las vidas. Pero entonces, hermanos, también podemos decir que hay un mejor Moisés, que aunque Moisés nos dio los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, hay una persona que nos ha dado nuevos mandamientos que se escriben en nuestro corazón y que pide nuestra obediencia a Él, hay un mejor Moisés, hay un mejor José, hay un mejor Abraham, incluso hay un mejor David que peleó la mejor de las batallas. Y sabes, nos ha dado la victoria a ti y a mí en la muerte y su resurrección. Hay una mejor Esther, hermanos, que no tan solamente hizo el intento de rescatar y dar su vida, sino que este sí la dio por rescatar a este pueblo perdido. Hay una mejor Esther que arriesgó su vida y en su lugar de perder un palacio terrenal, dejó su palacio celestial. Todas las historias, hermanos, que ves aquí, y todas las historias que tenemos en la Biblia, te mostrarán a la persona más grande que tú puedes imaginar y que puedes apreciar. Es Cristo el verdadero templo, es Cristo el verdadero profeta, es el verdadero rey, el verdadero cordero, el que fue realmente sacrificado y aceptado por el Padre, el único que es la luz verdadera, el único que es el pan y el agua que satisface nuestras almas sedientas. Sí, es Cristo. La Biblia y en su contenido nos señala a mirar a una sola persona en toda la historia, a Cristo. Y esto, hermanos, es lo que tú tienes que buscar cada vez que tú leas la Biblia. Encuentra a Cristo en ese pasaje, en esa persona, en esa situación, y verás que avanzarás espiritualmente. ¿Sabes? Quisiera solamente decirte esto. Y esto quiero que te lo lleves un poco grabado en tu mente, porque sería la tesis. Porque Dios ha puesto a Cristo su Hijo como el centro de su revelación, hermanos. Porque Dios ha puesto a Jesucristo en el centro de la revelación de Él. Tú debes recibirlo y hacerlo el centro también, pero de tu vida. Para que en tus amistades, en tus relaciones, en tu palabra, en tu convivencia, Cristo sea el centro de todo. Cada uno de nosotros hemos podido apreciar las historias diferentes, los testimonios, pero cada punta inicia con una acción muy particular, pero el otro extremo nos debe de llevar a apreciar la persona de Cristo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta ocasión y en esta mañana, porque tú has sido bueno. Lo único, Señor, que queremos es que tu nombre sea glorificado.